Bueno, nosotros nos vamos al último bloquecito de Entre Mate y Mate, ya casi cerrando. Para quienes nos querían escuchar por internet, saben que no han podido escucharnos por internet y por lo tanto no están pudiendo escuchar en la aplicación la radio porque conecta por internet, pero eso es muy temporal, no es que está fallando la aplicación, sino que el proveedor de internet está con problemas, que es el proveedor local que tiene problemas con el proveedor mayor y así el y otro así. Con mayor y mayor hasta que nos encontramos en las fibras ópticas debajo del océano. Claro, alguien desenchufó ese cable, enchúfelo por favor. Pero para enchufar cables, conectar y demás vamos a volver a llamar a Neto, que es de la cooperativa Canva, que estuvo ahí al principio de la aplicación, de lo que fue contar el lanzamiento de la aplicación, Neto Licursi de cooperativa Canva, y a Leo Rueda, que es el presidente, que va a certificar acá que la aplicación está funcionando y demás. Certifique, así que él certifique es escribano. El presidente de cooperativa Viara viene a ver que esté todo bien, ya hizo todos los reclamos a internet y presentó una carta de documento. Claro. Bueno, así que los dejamos con ellos porque tienen, ambos, dos grandes referentes del cooperativismo, tienen muchas novedades sobre el tema del cooperativismo, pero a la vez ambos trabajan mucho con tecnologías, además de que van a ir a conectar el cable ese que está desconectado en el océano para que vuelva internet a una radio muchas voces, van a contarnos algunos proyectos vinculados al cooperativismo y la tecnología y su rol social también. ¡Ja! Hola Agustín, hola compañeras, compañeros. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo estás, Renata? Está todo bajo control, supervisado, tenemos el sellito, hizo las quejas pertinentes. No, ninguna queja, todo impecable. Pero excelente. Al internet, ¿cómo queja no? Ah, perdón. Alguien nos desenchufó el cable, maestro, por favor. Bueno, está bien. Ese detalle solamente. Bueno, cuéntenos, ¿cómo...? Bueno, eso, más allá de que no estamos pudiendo salir por internet, pero la verdad que era un día esperado y también simbólico, ¿no? Decir, bueno, arrancamos, esto se irá completando, ¿cómo sigue el proceso? ¿Cómo es? Y bueno, mínimamente comentar que esto lo vamos a poder ir replicando con las otras radios compañeras, a medida que entiendo que es así, vayan estando las aplicaciones correspondientes a las otras 5 radios que participan de este proyecto, de este desarrollo. No iremos de alguna manera compartiendo, aunque sea virtualmente, con cada una de ellas el lanzamiento al aire de su respectiva aplicación y de su comunidad artística, cultural y de la economía social vinculada a cada una de las aplicaciones. Leo y Neto, ambos trabajan mucho el tema de las tecnologías, les interesan mucho las tecnologías, pero es como que en los últimos años nos hemos subido rápidamente a un tren de hay una aplicación, hay un celular, y utilizamos las tecnologías rápidamente, no nos preguntamos demasiado sobre qué estamos usando y eso lo vemos en la columna del desburre tecnológico. Del desburre tecnológico que hacemos con Anita Almada, de que la incorporación de tecnologías a la vez tiene que ir vinculada, relacionada con su rol social, que no es una tecnología para llevar puesto al resto del mundo, ¿no? Claro. Así que me interesaba mucho que puedan contar un poco en qué trabaja Canva, que es la cooperativa que estuvo desarrollando la aplicación, como estábamos contando, pero bueno, que no solo hace aplicaciones para una radio y muchas voces, sino que hace muchas, tiene muchos otros desarrollos, pero a la vez tiene opciones muy concretas sobre lo que es el cooperativismo y la tecnología. Así que Neto, si nos pudieras contar un poquito ahí el trabajo de Canva y bueno, de las federaciones también. Sí, bueno, ahí un poco la inquietud que tenemos o la inquietud que tuvimos es de esto, de pensar cómo interfiere la tecnología en nuestras vidas y también pensar quién desarrolla y quién piensa esa tecnología y por qué eso que usamos es así y no de otra manera. Y bueno, la realidad es que la tecnología está generalmente, o las herramientas digitales, vamos a ser un poco más específico porque acá con Leo de tecnología es un martillo, un montón de cosas. Entonces, estas herramientas de la tecnología de la información y comunicación que usamos tan masivamente están pensadas por hombres blancos en Silicon Valley y con el objetivo de generar dinero. Y ahí, o sea, cuando Instagram o Facebook te dice queremos que estés cerca, queremos que te conectes con tus amigos, nos están mintiendo, ellos quieren generar guita con algo que ya no es, viste, que el capitalismo avanzaba sobre lo material, ahora avanza sobre lo inmaterial. Sí. Lo inmaterial son nuestras subjetividades, nuestras identidades, nuestros sueños, nuestros afectos. Y nuestro tiempo, ¿no? Están y sobre todo nuestro tiempo. Captar nuestra atención a través de todos los artilugios posibles de la tecnología digital. Bueno, hay algunos que hablan de la economía de la atención directamente en esta era, digamos, del capitalismo. Pero bueno, en ese lío, digamos, en el que estamos inmersos, nosotros como profesionales de la industria tecnológica también nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos y para quién hacemos lo que hacemos? En ese sentido, en Canva particularmente, tenemos como dos partes. Una parte de desarrollo de software para la empresa, digamos, porque somos una cooperativa de trabajo y vivimos de nuestro laburo. Pero eso nos permitió financiar otros tipos de proyectos o tener espacio para tomar otros tipos de proyectos, como el Laboratorio de Tecnologías Creativas, que es un proyecto educativo en robótica y electrónica con un enfoque artístico, y trabajar para organizaciones. Y también empezamos a nuclearnos en FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología, Innovación y Conocimiento, esa es la sigla, que somos alrededor de entre 25 y 30 empresas, algunas más formalizadas, otras precooperativas, donde nos nucleamos para ayudarnos, para ayudar a desarrollar esas nuevas cooperativas también, con la premisa de cooperar en lugar de competir entre nosotros. Porque el rubro tecnológico tiene mucho de competencia y ese tipo de desarrollo, ¿no? Debe ser una carrera constante. Exacto. Nosotros nos dimos cuenta que si cooperábamos podíamos generar un crecimiento más horizontal de la federación que el crecimiento de algunas cooperativas. Entonces, ahí nos parece importante eso, revisar cómo impacta, o sea, más allá de cómo construimos y cómo nos organizamos, como en el caso de FACTIC, después cómo impacta nuestro laburo, que eso capaz vos lo ves ahí también en el territorio, cómo van impactando las distintas herramientas que se generan. Tal cual, a ver, y intentando seguir tu reflexión, digamos, esto lo enmarcamos en conocimientos y o tecnologías que puedan ser de apropiación colectiva, le llamamos también, ¿no? En el caso del software, hablamos de software libre, licenciado bajo ciertas premisas que obligan exactamente a eso, a que cualquier desarrollo, cualquier mejora, cualquier cambio en el software que uno ha tomado, que viene de la licencia de software libre, deba permanecer así para el resto de desarrolladores y de usuarios. Bueno, en el territorio, digamos, y está muy buena esta analogía que invitás a hacer, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las semillas, los bancos de semillas o las ferias de semillas o el intercambio tradicional, histórico de semillas en la agricultura familiar, tiene que ver con eso, con que todo el conocimiento o el acervo, en ese caso biológico acumulado, en ir mejorando las semillas, en ir seleccionando las que mejores la que mejor se aviene al clima y al tipo de producción que yo quiera hacer, poder mantenerla abierta al resto de la comunidad, porque está en juego algo muy importante, que es la soberanía alimentaria. Bueno, en este caso, haciendo un parangón un tanto fuerte, estamos hablando de soberanía tecnológica, de poder desde la tecnología ser nuestras comunidades o nuestras cooperativas o los desarrolladores que trabajan en esta línea, poder ser quienes decidamos qué tipo de tecnología queremos, hacia dónde la queremos desarrollar y los fines para los cuales queremos emplearla, ¿no? Vos fíjate cómo impacta en el desarrollo ese manejo de la información o biológica o digital o la que sea, cuando se comparte, cuando circula, porque es como un poquito cambiar ese paradigma de la escasez, donde si Canva desarrolló esta aplicación, entonces yo no le digo a nadie cómo la hice y la vendo. Eso desarrolla Canva, pero cuando... como vos decís, cuando vos compartís la semilla, cuando compartimos ese conocimiento, hace que nos desarrollemos en general, y eso desarrolla Canva también, o sea, nos desarrolla individualmente como colectivamente. Entonces, lo interesante me parece que es también parte de la tarea que hacen muchos de los medios comunitarios, y la importancia es que a nosotros nos forman para lo otro, nos forman para yo soy el ingeniero o la ingeniera y bueno, mi conocimiento vale, viste, no sé qué, yo no te lo... Nos enseñan a eso, inclusive los artistas, ¿no? Yo hago mi canción y sí, la competencia la tenés que pagar si no la puedes escuchar, y cuando te pones a rascar un poco, eso te termina cortando el desarrollo, y también te das cuenta que hay otros enfoques, tanto en la música como en el arte, como en la tecnología, como en la agricultura, que van con otro paradigma, con el paradigma de la abundancia, y no nos va a faltar, digamos. Me parece muy interesante, y sobre todo en esto, porque fíjate que si bien es muy parte de nuestra vida cotidiana, las aplicaciones, la tecnología, ese uso, no está planteado este esquema de cooperación. O sea, ni siquiera nos cuestionamos, ¿no?, que Google sea la empresa que tiene el monopolio de todos. Nos lo empezamos a cuestionar y empezamos a reflexionar, pero interesante que cooperativas y empresas empiecen a desarrollar dentro de la misma industria otro paradigma y otro concepto. Por supuesto que nosotros desde las cooperativas y las radios comunitarias, ese es el modelo que creemos por filosofía de vida, pero me parece muy interesante hacia la sociedad, que hoy cada vez todo es más a través de un clic y ni nos cuestionamos y va marcando el sentido, que sepamos que hay otra forma de desarrollar que está vigente y que depende también de nosotros y que nos demos esa apertura. Así que me parece muy interesante. En ese sentido, la otra pata que falta, digamos, también es cuál es el rol del Estado, ¿no? Porque el desarrollo de tecnología, no solamente tenemos que tener herramientas concretas, sino también conocimiento. Y es muy difícil desarrollar conocimiento si no tenés apoyo o si tenés que estar haciendo otra Totalmente. Cosa. Entonces, ahí me parece que el Estado tiene un rol fundamental desde la infraestructura, como por ejemplo la red federal de fibra óptica, las Conectar Igualdad, etcétera. Financiamiento que le dieron a usted también hace que nosotros crezcamos un poquito en desarrollo de aplicaciones, y me parece que ese rol es fundamental. Sí, totalmente coincido. Y bueno, sobre todo reflexionaba recién cuando te escuchaba, Neto, el tema de que estamos en una provincia, en este caso Córdoba, que bueno, lamentablemente no es muy afín quizás al desarrollo de este tipo de políticas o de ideas que tengan que ver con el compartir, con o el software libre, la apertura hacia conocimiento o construcción de conocimientos colectivos, sino que está siguiendo un modelo de más bien de innovación cerrada, si se quiere, uh-huh. Regida por figuras como patentes y licencias. Uh-huh. Y bueno, siguiendo el modelo del emprendedurismo quizás más neoliberal, ¿no? Bueno, a eso quería llegar. Y bueno, pero hay otros modelos, otras provincias que intentan gestiones diferentes. Digo, recuerdo, Santa Fe tiene su ley de software libre, uh-huh, más allá sí. Que quizás no la tengan en vigencia plenamente, pero lo tienen. Y países como Uruguay, que también ha intentado todo un desarrollo a través de lo tecnológico, de las TICs y del software libre, plasmado en leyes que, bueno, todavía en Argentina tampoco la tenemos y la estamos peleando, ¿no? Uh-huh. Vos hablaste de soberanía alimentaria, vamos queriendo ganar soberanías en distintos ámbitos, bueno, la tecnología también, necesitamos soberanía tecnológica para poder decidir un poquito nuestros destinos, digamos. Exactamente. Bueno, yo creo que estamos, ¿le parece, señor Agustín? Por una favor. Una cosita más. Por quiero favor. Mandar un saludo y un abrazo muy, muy grande a todas las compañeras y compañeros de Canva, que hoy me toca estar acá representando. Pero bueno, por el esfuerzo que hacemos todos los días ahí para, no solo para hacer nuestros laburos, sino también para gestionarnos de manera colectiva, lo cual no es algo simple. No. Sépanlo, los que quieran o ya lo saben, pero la verdad que lo que vuelve, más allá de las dificultades, de los dolores de cabeza, lo que vuelve está buenísimo y es auténtico. Entonces, nada, un abrazo para todos. Un abrazo, compañeros de Canva. Abrazo muy grande. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, se nos va se nos fue el programa por una cuestión de tiempo, pero realmente es un tema que da para hablar un montón, para conocer el desarrollo que hacen desde la cooperativa Canva también, entender un poco esto que a veces parece una ola que nos pasa por encima y bueno, viste, cachamos lo que queda, pero está buenísimo que podamos reflexionar sobre eso y que hagamos un trabajo en conjunto de construcción colectiva, está buenísimo. Sí, yo también quiero agradecerle mucho a Neto que estuvo ahí en la aplicación y que vamos a seguir trabajando porque estoy ahí casi. Me agradece a futuro, me parece. Claro, el agradecimiento es futuro. Sabelo. Porque no se va a poder ir. Eso por un lado, a Canva también, a la decisión de muchas cooperativas de tecnología, pero en este caso a de Canva, de apostar a este tipo de aplicaciones, de desarrollos. Y lo quiero decir con todas las letras, Canva hace una verdadera apuesta por esto, porque lo digo en términos de economía simple, son chauchi y palito lo que claro. Nosotros le damos a Canva en relación a lo que cobran laburo, por otro claro. tipo de trabajos en en el exterior y demás. Entonces hay una función social muy importante, pero a la vez hay una decisión muy clara de la cooperativa Canva de decir, bueno, este tipo de cosas tienen que estar, tienen que poder existir en Argentina, las radios comunitarias tienen que poder tener una aplicación que esté buena la aplicación, y en vez de como ir con las narices detrás de los miles de dólares, deciden aguantarme a mí, por ejemplo, y a un par más como yo, para que podamos tener también las radios comunitarias esta aplicación que estamos lanzando hoy. Así que agradecerles un montón y bueno, fue un gustazo trabajar y tienen más trabajo, nosotros también. Y seguimos. Pero esta bueno, continúa. Y como decíamos al principio, quienes se engancharon recién, parte del proyecto es que muchas radios de Farco después también puedan sumarse a esta aplicación, porque hay un denominador común en las radios de Farco, que es el trabajo territorial. Claro. Y que no es allá está el territorio y acá está la comunicación que habla por encima de todo, sino que somos lo mismo, como decía Pili y Pilar hace un ratito, somos organizaciones que estamos en los territorios, nos acompañamos en los territorios y tenemos mucho para contar desde ahí. Así es, bueno, celebramos ya, lo celebraremos con internet y todo. Parece que Google sí, se enteró. Se enteró, sí. Y por eso nos cortó, ¿viste? Ahora viene nuestra parte conspiranoica, en donde decimos que nos lo hicieron a propósito, claro está, porque sabían la importancia estos de este lanzamiento. No nos dejan claro. Aguante desde el Uritorco nos están. Las FM, que están firmes. muchísimas gracias, una Leo. Una más chiquita, perdón, sí, saludo a Radio Las Chacras ahí, un abrazo sí, grande a todo el equipo. Pero muchísimas gracias y saludo a toda la red de radios comunitarias, a todas las cooperativas que están desarrollando y, como dice Agustín, que apuestan a un desarrollo diferente, pese a que a veces hay que aguantar la parada de lo diario o de los embates que vienen. Bueno, gracias también al apoyo del Estado, en este caso a través de Puntos de Cultura y los distintos proyectos que aparecen, para también esa gente que no tiene idea de cómo es ese proceso y que habla, ay, los subsidios y demás. Bueno, acá hay una aplicación que une un montón de trabajo comunitario que se viene desarrollando por lo pronto acá en la provincia y nos parece muy importante. Así que muchísimas gracias a todos los que son parte de esto y seguirán siendo parte. ¡Ah! No se van a poder escapar. Muchísimas gracias.